Esta peli ya la he visto. Bienvenidos a un nuevo episodio de Esta peli ya la he visto, un podcast de cine en el que siempre hablamos con este tono cuando comenzamos y hablamos de cine de todos los tiempos, de todas las nacionalidades y de todos los géneros, normalmente con una periodicidad variable, fluida. Conmigo está Adrián Izquierdo desde Madrid. Hola, ¿qué tal? Oli. Y yo soy Ramón, Ramón Rey desde Salamanca. Y bueno, en este episodio, que también vamos a hacerlo aquí variadico, vamos a hacer nuestras secciones de monográficas episódicas. ¿De qué vamos a hablar en este episodio, Adri? Pues mira, un poco así como respuesta a aquello que comenté cuando hablamos de, bueno, cuando hice el episodio de Sitges, que comenté que me gustaba mucho el cine de supervivencia, el survival, pues hemos pensado hacer este episodio temático sobre ese género que, bueno, que como pasa siempre, se mezcla con otros y es muy difícil a veces establecer parcelas muy definidas y muy claras para pues eso, para hablar de diferentes tipos de survival dentro del cine, pero bueno, lo vamos a intentar un poco hacerlo a nuestra forma y en fin, vamos a ir hablando un poco de estas pequeñas parcelas que hemos hecho y destacando películas que nos gustan dentro de ellas, y eso es lo que vamos a hacer, porque aquí este es el Adricalipsis. El Adricalipsis, sí. Porque la gente, mira, lo tengo en un momento de Twitter que rescaté los tweets que pude del Adricalipsis que hice, porque Manuel Bartual me copió a mí. Esto yo lo hice antes, pero bueno, no, es broma. Vamos a empezar a hablar. ¿De qué ibas a decir? ¿Qué te he cortado? No, que aquí en la Wikipedia hay una descripción muy bonita del género, en plan como si fuera algo tan definible y tan bonito y tan perfecto, que dice: el género de survival es uno en el que uno o más personajes hacen un esfuerzo físico para sobrevivir y algunas veces se mezcla, ¿no?, con otros géneros, ¿no?, y lo pone como un subgénero del cine de aventuras o de las guerras o de las películas de safaris. Y entra... ¿Las películas de safaris? Sí, en un principio es como, te lo estoy definiendo así clarito y luego ya la línea empieza a degradarse por completo. Vale, pero no me parece mal. Quiero decir, en realidad es esto un poco, ¿no? La supervivencia física y muchas veces, en ocasiones, lo que va acompañada de la mental en diferentes entornos, en aventuras, en aislamiento, en posapocalipsis, un poco lo que vamos a hablar. No me parece mal. Hija, ¿qué? ¿Cómo te pones con la Wikipedia para lo que es? No, pero que me hace gracia, ¿no? Que en primer momento lo define tan claramente, sí, y luego que parece ya que... se desmorona todo. Todo este castillo maravilloso que había hecho se les va. Bueno, pues vamos a empezar con las parcelitas, con la que hemos llamado parcela Robinson Crusoe, que es, yo creo, la más fácil de entender, porque, bueno, pues precisamente en el de Sitges hablé de Arctic, esta película de Mads Mikkelsen perdido en el Ártico, y bueno, pues es esta parcela de survival, de supervivencia casi literal, en plan de el hombre contra la naturaleza, ¿no? Persona que se queda aislada o persona que, pues bueno, sobrevive un apocalipsis y está ahí con recursos limitados, en fin, un poco esta cosa de, sí, el hombre contra su entorno, vamos a decirlo. Y bueno, normalmente en este tipo de historias no solo hay esta cosa de sobrevivir, el puro y duro, ¿no?, de subsistir, vamos a decirlo, sino que suele, obviamente, pues bueno, tener ahí su elemento dramático, ¿no?, de sobre todo crecimiento personal o crisis existenciales. Quizá a lo mejor podríamos hablar... Lo he estado pensando, Ramón, el tema del Señor de las Moscas, pero creo que realmente es un poco salirse del tema, porque este tipo de historias rollo aislamiento colectivo, la supervivencia casi la veo más como un MacGuffin para contar otras cosas, un poco para hablar más de la mierda humana y de cómo somos cuando nos enfrentamos y tal, y obviamente en ese escenario extremo es cuando más salen a relucir todas estas mierdas, que es la que hace muy bien Stephen King, por ejemplo. Pero no sé yo, ¿tú considerarías Señor de las Moscas dentro de esta categoría? Es que, bueno, el Señor de las Moscas, como funciona a nivel simbólico, como una especie, claro, de cosa extraña, sí que tiene como una especie de cosa pues apocalíptica, ¿no? Realmente, aunque sea simbólica, aunque esté en una isla desierta, ahí entran cosas sociales, entran otro tipo de recursos. Sí que es cierto que la lucha contra la naturaleza está ahí presente, pero realmente es la interacción, ¿no? Entre los niños y estas cosas, no sé. Es muy bueno, difícil. Bueno, es difícil. Yo quizá no la metería aquí, pero bueno. Dentro de esta categoría, pues podríamos hablar de películas como Moon, aquella de... Ay, ¿cómo se llama el actor? Que nunca me sale. Sam Rockwell, que eso, que es de Duncan Jones la peli. Y está, también podríamos meter aquí The Martian. Es difícil, a ver... Puras y duras de supervivencia, es difícil encontrar películas como Arctic o como la que vamos a comentar, le voy a dejar que hable Ramón de ella, pero pues eso, normalmente suelen entrar otros elementos como por ejemplo eso en The Martian, tiene toda esta parte política de todo lo que ocurre en la Tierra y tal, pero bueno, creo que encaja bien. Está aquí. Está la parte coñazo y la parte cuñada. La parte guay es la parte supervivencia y todo el mundo lo sabe. La parte guay era cuando muere Matt Damon, que no aparece en la película. Está también aquella animación de la tortuga roja, Into the Wild, es que me gustó mucho en su momento, de este chico que decide irse ahí a vivir en su caravana en la naturaleza y tal. Podemos meter aquí también el de Revenant, podríamos decir, en fin. Pero bueno, supongo que el ejemplo que nos ha venido a los dos de película destacable que nos gusta es Náufrago. Que en fin, pues es pura, la peli puro de Robert Zemeckis. Sí. Es que realmente, si le quitas la primera parte de la película y se centrases únicamente en él en la isla, te daría igual. O sea, no hay ningún problema en ver únicamente a un personaje durante todo ese tiempo, viendo cómo sobrevive, cómo tiene que apañárselas para no morir de frío o de deshidratación o de todo esto. O sea, es puramente esa supervivencia física y que también luego se traslada al nivel psicológico del personaje. Y claro, es un ejemplo magnífico de este tipo de género, en el sentido de como de una aventura de otro tiempo, ¿no? Realmente contada hoy en día, pero desprovisto de todo tipo de tecnología y de ayuda y de tal, y ver el hombre contra la naturaleza de esa manera, o el ser humano contra la naturaleza de esa manera, creo que pues en su día era bastante rompedor respecto a otro tipo de películas de aventuras y demás. Y es una película que... o sea, es una película súper entretenida en el concepto de entretenimiento puro y duro. Y eso tiene mucho mérito con ese planteamiento que tiene únicamente durante tantos minutos. Yo quiero comentar algunas que son un poco ejemplos peculiares. Porque, por ejemplo, hay una película que me gusta muchísimo, que ya tú ya sabes que es una de mis queridísimas películas de los últimos, no sé, 20 años, que es Beast of the Southern Wild, Bestias de un Salvaje. Seguro que a muchos pensarán, pero ¿de esta de qué hablas? Esto no es supervivencia. Pero sí, realmente a mí me gusta porque me parece una película de supervivencia emocional, que sí, que te está hablando de la relación de esta niña con su padre y que le quiere enseñar a sobrevivir para cuando él no esté. Y en realidad, aunque no lo sea un entorno posapocalíptico, en la película lo parece. Porque bueno, es un entorno, es un sitio real, está además basado en, no sé si de Nueva Orleans o de Luisiana, una zona que tiene muchos, vamos, es víctima de muchos huracanes y muchas inundaciones y tal, y viven así casi en esa situación apocalíptica de casas inundadas y tener que moverse en barcos de vez en cuando y de quedar incomunicados y en fin. Y me parece que la peli sí que utiliza los ciertos códigos de este género, además de un poquito, un puntito de realismo mágico con el tema de las bestias y tal, para hablar de esa crisis, sobre todo la que pasa a la niña, ¿no? Que tiene ahí que aprender, o sea, de tener un proceso de madurez muy duro a una edad muy, muy joven con respecto a su padre, que bueno, pues tiene pinta de que está enfermo y que no va a durar mucho. Y a mí me gusta porque eso tiene ese punto de supervivencia física, de real contra los elementos y tal, pero también tiene esa cosa de supervivencia emocional y de cómo ella lo que va a aprender es esos códigos para poder, pues eso, seguir adelante emocionalmente sin su padre. Y bueno, a mí me gusta muchísimo esta película. Y luego hay otra que vi hace muchísimo tiempo que se llama Walkabout, que es una peli de los 70. De Nicolas Roeg. Sí, que es muy particular. Es una película de dos hermanos. una niña y un niño pequeño y una chica jovencita, no me acuerdo cuántos años tendría, pero en plan 13, 14, quizá un poquito más, no lo recuerdo muy bien, que se quedan perdidos en el desierto, ahí en el outback australiano. Bueno, se quedan perdidos por decir algo, porque no desvelo qué es lo que pasa, porque es bastante fuerte ese momento, me acuerdo que me dejó bastante con el culo torcido. Y ellos van, pues bueno, se pierden en el desierto y se encuentran con un aborigen que está en su propio walkabout, que es el nombre que tiene, pues, este típico ritual de madurez, ¿no? De tribu, que bueno, a los 16 años pues tienen que vivir en el bosque, en el desierto solos y sobrevivir y demás, que es como lo hacen con 16 años. Esto te lo ponen en una cartela al principio de la peli, y se encuentran con un chico que está haciendo ese su walkabout, y bueno, pues eso, como van sobreviviendo y tal. Y realmente esa sí que es de supervivencia bastante pura y dura. Es particular en el sentido de que tiene un punto surrealista, bueno, tiene un ritmo que no me parece demasiado accesible, pero bueno, a mí no me resultó aburrida ni nada de esto, pero que quedáis avisados. Y tiene esta historia, esta reflexión del rollo de la conexión del hombre con la naturaleza, del contraste de la vida urbana con la de campo. Bueno, es algo que es como muy típico que se suele hablar con este tipo de historias, ¿no? De persona perdida en la naturaleza, pero lo hace de una forma bastante particular. Y a mí me dejó como muy impresionada esta historia, porque bueno, yo creo que cuando la vi tampoco había visto mucho cine de este estilo, y bueno, pues para mí, claro, destacó entre todas las que estaba viendo en aquel momento. ¿Tú esta la has visto, la de Walkabout? No, he visto algunas de Nicolas Roeg, como la del hombre que cayó a la tierra y Don't Look Now, que es maravillosa esa película, pero esta en concreto la tengo bastante pendiente, y esas que es como muy de culto del director, pero todavía no la he visto. Y evidentemente sé que tiene muy buena crítica en general. Que por de Australia cierto... también, es una película, quiero comentar, que sí. Es de hace pocos años, protagonizada por Mia Wasikowska, Tracks, una película de John Curran, que cuenta la historia de una mujer que existió realmente, que en el año 77 dijo, pues voy a cruzar toda Australia por mis ovarios, 2.700 kilómetros con 4 camellos y un perro, ¿vale? De un océano al otro. Y básicamente lo que hace es documentar todo ese recorrido atravesando el desierto australiano, que evidentemente no lo pasa muy bien, y es ese tipo de aventura que se transforma en una cosa catártica y de un poco exorcizar los demonios internos de la protagonista, y que es una película también, pues, que aprovecha muy bien el entorno y esa locura de los espacios abiertos de australianos, que claro, la he conectado automáticamente con la que estabas comentando tú también, porque aunque no tiene nada que ver argumentalmente, pero sí a nivel de personajes y demás. Que por cierto, que yo he hablado de lo de la supervivencia emocional, y precisamente qué exponente más grande de esto que la maravillosa Gravity. Que es como, ¿por qué no hacemos un náufrago, pero en el espacio? Efectivamente. Pero mucho mejor. Pero claro, aquí la cosa es de que te va a morir enseguida como no arregles las cosas, ¿no? El Gravity de Cuarón. ¡Experiencia! Que además es un hito en muchos aspectos, a nivel técnico, a la hora de construir visual y digitalmente todo esto que aparece en pantalla, y cómo conecta todos estos distintos elementos, incluso el 3D híbrido que utilizaban la pantalla, etcétera, con el CGI de los elementos, y luego la pobre Sandra Bullock sufriendo, y toda esa coreografía espacial constante, y ese movimiento, y ese no parar, y ese ¿qué está pasando aquí?, ¿no? Con esa narrativa que fluía, que vamos, que te arrastraba completamente. Es como lo opuesto realmente a un náufrago, es como claro, es realmente, no tiene absolutamente nada que ver en que es una persona sola que puede morir y tiene que hacer todo lo que puede para llegar sano salva o no al final de la aventura, con momentos de muchísima tensión todo el rato. Así que aquí vemos realmente las propuestas tan diferentes que puede haber dentro de este concepto de género, que no sé si al final llegaremos a la conclusión de que muy género no es realmente. Qué maravillosa es Gravity, pero no voy a incidir más porque tú ya has dicho, has hablado muy bien de ella. No sé si podemos añadir algo más de con esta idea más tan así de Robinson Crusoe. Yo que iba a hablar, tenía más ejemplos, ¿eh? Porque por ejemplo Swiss Army Man me parece un ejemplo bastante curioso dentro de esto, porque es la típica historia de crisis existencial, la típica historia rollo indie así de inadaptado social y tal, que pero bueno, contado con el punto surrealista y sorprendente, y aquí tiene la supervivencia práctica gracias a un zombie pedorro y luego la parte así emocional y tal. A mí es que me gusta mucho Swiss Army Man, pero bueno, entiendo que, bueno, esta es que es o la amas o la odias. Yo es que, ya sabes, lo escatológico puede conmigo. O por ejemplo, la de Castaway on the Moon, he hablado de esta película en el podcast. ¿Tú la has llegado a ver desde que la recomendé? ¿A que no? ¿A que no has visto Castaway on the Moon? Pues muy mal. Esta sí que es de un señor que se queda perdido en una isla. Esta es una peli japonesa, no, espera, ¿coreana o japonesa? Anda, japonesa. Que, coreana. ¿Sí? Pues coreana. Sí. Es que, mira, pues eso, este es un chico que está aislado, o sea, que está en una isla, se queda ahí en una isla desierta, y una chica que vive aislada, en plan, por eso he pensado que era japonesa, porque era rollo hikikomori, ¿no? Estos que se quedan encerrados en casa y no quieren salir. Es un poco la conexión entre ellos dos y tal. Y está muy chula. Sí, me acuerdo cuando hablaste de esta película, es verdad. Me ignora él. Pero bueno, el caso que... Que claro, lo que pasa con este tipo de pelis es que, claro, no todas pueden ser rollo Bear Grylls en plan Arctic o, bueno, Gravity o las que hemos comentado, sino que eso... Que tiene que haber como sus climas y tienen que pasar cosas, y yo creo que las puras Robinson Crusoe son, pues eso, no hay tantos ejemplos, porque al final todo se va un poco a la mezcla que comentábamos al principio, ¿no? Y vamos a entrar aquí un poco al rollo survival post-apocalíptico, que es probablemente el que más me gusta a mí, y que hay una película que lo representa a la percepción, que tiene, o sea, es un poco, aquí digamos que entran pelis que tienen la mezcla entre drama de personajes, la supervivencia un poco por el entorno, por la situación y tal, y enfrentamientos con gente o cosas por esa supervivencia. De alguna u otra forma, así como hablando de ello en sentido como súper amplio. Y básicamente, pues es como mezclar un poco acción con la acción sí de un apocalipsis con el rollo Robinson Crusoe, ¿no? Con el supervivencia pura y dura. Hay un apagón en tu barrio. Y esto, y la idea de encontrar una forma de sobrevivir. En esas circunstancias, lo que en estas películas por las circunstancias son un poco más complejas, ¿no? Y si me permites voy a empezar yo, porque es que realmente toda este episodio del podcast ha nacido en mi cabeza en torno a La carretera, The Road, la película de 2009 adaptada de la novela de Cormac McCarthy, que si no la habéis leído la recomiendo muchísimo. Ya veréis cómo se saborea la ceniza en esa novela cuando la estás leyendo. Y bueno, el guionista, por cierto, de The Road es Joe Penhall, que es un señor que no había hecho nada desde La carretera y de repente volvió el año pasado siendo guionista de Mindhunter, la serie esta de los asesinos en serie, bueno, del FBI estudiando a los asesinos en serie, que está tan bien, y espero que siga trabajando este tipo porque me parece muy interesante. Ha trabajado muy poco, pero bueno, en fin, ahí está tal. Pero La carretera es esta historia, bueno, pues de un padre y un niño que viven en un mundo posapocalíptico y pues van por ahí intentando sobrevivir, y por el camino pues se encuentran a gente y les pasan cosas y tienen ahí a modo de flashbacks te cuentan un poco un pasado traumático, bueno, básicamente de dónde está la madre y esto, ¿no? Y eso es el drama de personajes con sus traumas y sus cosas mezclados con el día a día de la supervivencia y además con el contexto, con la situación que está en la humanidad en ese momento, que está ya no está O sea, que está como entrelazada argumentalmente, que te lo muestran en con la trama en sí, con los eventos y con las cosas que ellos van pasando a lo largo de su camino, y que es como una mezcla perfecta. Es todo, bueno, es una película muy triste, tiene ahí esa atmósfera, la fotografía maravillosa. Bueno, es que es una, ya al margen del tema supervivencia, es una película brillante, a mí me gusta muchísimo, pero que además esto, en el tema de supervivencia post-apocalíptica, me parece la cumbre total, ¿no? Sí, realmente es una de estas películas que tiene todo este rollo deprimente, que tiene toda esta ambientación de ciencia ficción post-apocalíptica, que realmente la ambientación funciona más a nivel visual que de explicaciones, porque realmente las explicaciones que da la película es más a nivel de personajes y dramático. Por cierto, el director también es australiano, John Hillcoat. No sé qué tienen los australianos con el fin del mundo, porque también... Pues a ver, porque mira dónde viven, no me extraña. Podemos hablar de Mad Max también. Sí. Y esta película, además, la dirección de fotografía es de Javier Rezarrobe, que es el mítico director de fotografía español, que, bueno, tiene una carrera de la leche, desde El Pico hasta Thor Ragnarok, ¿vale? O sea, una cosa muy loca. Y aquí como que es una parte esencial de la película. Y es esto, ¿no? Además, cuida muy bien todos estos aspectos de la película, ¿no? A nivel de personajes, a nivel del ambiente, a nivel de este tono depresivo, claustrofóbico, de esta supervivencia al mismo tiempo, estar rehuyendo del contacto humano al mismo tiempo que quieren ese contacto humano. En fin, pues se mezclan muchísimas cosas y la película final acaba siendo simplemente un drama entre un padre y un hijo. O sea, se queda en los elementos más básicos, lo que le importa al director y a la propia película. O sea, realmente, sí, es muy buena. John Hillcoat, que está un poco desaparecido también, hay que decirlo, porque bueno, luego hizo Loles, que está bastante bien. ¡Olé! Y la última fue Triple Nine, que ya era un poquito... se te agotan ya un poco las ideas. Haz otra cosa, por favor. Yo quiero que la próxima vez que hables de una película en Twitter que te parezca, lo pongas así. Bueno, yo un poco en la línea de esto y también de los australianos, yo vi una en Sitges, creo que fue mi primer Sitges, además, una alemana que se llamaba Hell, así, esto es Spanglish total. Hell. 2011 era la peli, que es bueno, pues era pues apocalipsis de este. No recuerdo, supongo que sería por calentamiento global o tal, pero bueno, la Tierra había altísimas temperaturas. Esta me suena que la vi en la muestra, esta película. Puede ser, porque recuperan muchas de tal. Sí, bueno, es eso, el enemigo era el sol, básicamente, el bien más preciado era el agua y bueno, obviamente el enemigo también era el resto de personas, como siempre. Ya sabemos que al final estas películas de supervivencia hablan mucho de esto de que el hombre es un lobo para el hombre. Y bueno, existencialista. Total. Y bueno, pues tenía esta mezcla de supervivencia, de acción. Y no era particularmente brillante ni original ni nada, pero creo que dentro del género estaba bastante correcta. Sí, además con un presupuesto minúsculo. Ínfimo. Sí, claro. Luego eso hay que valorarlo. Pero no sé, por ejemplo, otras pelis que se me ocurren en este dentro de este de esta mini parcelita, pues está Soy Leyenda, que a mí me gusta mucho, que la gente, yo qué sé, no sé si la odia por cosas de superioridad moral, pero a mí me parece que está muy entretenida y que al final, como las que me gusta mucho esto de persona que se busca la vida, que no vive, o sea, que no hay nadie más a su alrededor y que se ves ahí sus rutinas y sus historias y luego la historia como va un poquito más. Bueno, también podríamos hablar de la de Charlton Heston de los 70, que al final sí, están... la que estaba también Mr. Price de The Last Man on Earth. Todas las adaptaciones. Sí, todas esas, pasa, claro. Las tres traicionan el texto original del pobre Matheson. Bueno, que acabó traicionan. Hasta los huevos. No, a ver, qué a dramas. Ver, trabajó de guionista en la película de que está con Mr. Price y acabó hasta las narices con la de Omega Man, creo que también. O sea, quiero decir que al final traicionaban un poco la idea original de la novela, que es una pasada, y sí es cierto que yo cuando vi la Soy Leyenda que protagoniza Will Smith, sí que tuve una reacción respecto a esto, pero luego con el tiempo la verdad es que sí que la he valorado bastante, y como película esta de aventuras de ciencia ficción posapocalíptica y con este rollo de supervivencia, creo que está bastante bien. Quiero decir, de este rollo que se ha hecho en los últimos tiempos y en Hollywood, teniendo en cuenta todos estos elementos, creo que está bastante bien y que no caen muchos de los problemas y de las concesiones que cae este tipo de relatos en estas cosas de superproducciones. Pero bueno, el final de la película era un poco lo que más pesaba, porque como la hicieron pensando, claro, es que era una final, franquicia, claro, pues... eso, yo creo que sí, que al final es ese, sobre todo el tercer acto y el final es lo que dejó un poquito ahí a la gente un poco torcida. Pero, no sé, otros ejemplos que no vamos a, yo creo, extendernos en ellos, porque hemos hablado de las películas en el podcast, que podéis utilizar el buscador para encontrar en qué capítulos hemos hablado de ellas, pero si no, nos preguntáis por Twitter o por las formas de contacto, que tenemos varias y os lo decimos y no tenemos problema. Por ejemplo, estaría Encargo, que hablé de ella hace poco, que está en Netflix, está muy bien. Into the Forest. ¿Tú has visto la de la que hizo Meira Hayes, de que era adaptación de ensayo sobre la ceguera? No, no la llegué a ver. Pues estaba bastante bien. Hombre, tenía sus cosas. Blindness era el sí, título, yo creo. Que sí, sí. Esa estaba bastante bien. Era un poco también este rollo. Que la protagonista era... Julianne Moore. Julianne Moore, gracias. Y yo que sé, también, bueno, hemos hablado aquí de Oblivion, que es un poco... Además, este es del género de supervivencia, pero además de este tipo de personajes que tienen que ir... O sea, como de scavengers, ¿no? Es que no me sale la palabra en español, en plan sí, de... saqueadores. Saqueadores, gracias, que tienen ahí... Están sobreviviendo como pueden y van... Vas descubriendo el universo a medida que ellos van buscando cosas y van ahí saqueando lugares y tal. Esa está guay. Hace poco hablamos de la de Un lugar tranquilo, A Quiet Place... que esta quizá a lo mejor la podríamos englobar en el próximo, en la parcela que vamos a hablar ahora, pero que es la de un poco la del eso, de ya más terror de supervivencia, pero es que yo creo que A Quiet Place tiene todo ese primer acto de construcción de universo que se centra tanto en cómo vive la familia, en sus dinámicas, en cómo han buscado la forma de establecer un hogar en torno a las dificultades que tiene el hecho de que no pueden emitir ningún tipo de sonido, tal, que yo creo que ahí la saca del puro terror, aunque claro, eso solo es el primer acto, luego los otros dos es puro terror survival, esto de estar ahí intentando sobrevivir porque vienen los monstruos, pero... Si es que de hecho, a mí, yo me hubiera gustado ver una película simplemente con ellos sobreviviendo. Totalmente, gracias, a mí me hubiese encantado. De hecho, ojalá hagan A Quiet Place videojuego, porque obviamente esto es un género que hay muchísimo en el videojuego. Bueno, a mí, yo hubiese metido a The Last of Us como la mejor película de su año. Así lo digo. Si ya empezamos. Si la gente mete Twin Peaks, yo meto The Last of Us, ¿vale? Porque es que es maravilla absoluta. Y además The Last of Us tiene una cosa, un elemento extra que a mí personalmente me encanta, que ya es un 5 en muchas películas, y es el factor road trip. O sea, el factor, cuando, como un poco la carretera tenía esto, una que quería comentar ahora, que es The Girl with All the Gifts, que es pues bueno, en España se llamó Melanie, pues igual, que es película de apocalipsis zombie, y tú ves como, bueno, pues la humanidad se ha adaptado al tema de que existan los zombies y tal, y hay como descendencia zombie al principio, y bueno, pues pasan cosas, y al final pues tienen que ir en busca de pues bueno, de lo que les hace falta para sobrevivir. Tampoco voy a contar mucho, pero este elemento del road trip, que para mí le añade como un elemento atractivo siempre a las historias, sobre todo de este sentido, porque te ayuda mucho a descubrir ese mundo, y siempre al tener que ir hacia adelante siempre sueles descubriendo cosas nuevas y tal, y no sé, en fin, que es una cosa que tal. Pero bueno, ya que hablábamos de, anticipábamos la siguiente parcelita que tenemos, que es la última, que es el horror, el terror dentro del survival, que es, bueno, pues supongo que lo que piensa todo el mundo, yo creo, cuando piensa en este tipo de... Cuando le dices una película de supervivencia, pues te imaginas a gente corriendo, a gente huyendo de cosas, como por ejemplo, pues eso, puede ser la de Train to Busan, que también le hemos hablado aquí. Hace poco, la nueva temporada de Black Mirror, el capítulo ese que la gente odió, a mí me encantó, el de Metalhead. ¿Te acuerdas? ¿Sabes cuál te digo? Pff, ¡qué horror! ¿Qué dices? Estaba bien, pura supervivencia. Es que es eso, es survival horror, puro y duro. En fin, bueno, la primera de Alien, aquí estarían todas las Home Invasion, como la de Your Next, esto, ¿no? En fin, que. O incluso las de las de que son todos contra todos, en plan los Battle Royale y los Juegos del Hambre y estas cosas. Eso te lo compro más. Eso te lo compro más. Los Juegos del Hambre, Battle Royale, exacto. Sí, ese tipo de propuestas de enfrentamiento y de matarse entre ellos y tal, pues sí, efectivamente también. Y la parte de zombies es que es infinita. Es que la parte de zombies tienes todas las... Al final es... Sí, es final. Podríamos decir, pues eso, desde Zombieland hasta 28 días después, hasta Dawn of the Dead, hasta Resident Evil, hasta, yo qué sé, muchísimas ese tipo de películas que, bueno, al final cada una tiene un enfoque diferente, ¿no? Más de acción, más de aventura, más de humor, más de, yo qué sé, ¿sabes? O sea, sí. te voy a decir una, a ver si me la compras. Bueno, voy a hablar de una yo, pero bueno, antes de esa, ¿me comprarías Dunkirk? Sí, claro, el enfoque que tienes es realmente de supervivencia. Pura Gracias, dura. No porque es, he tenido no esa es... discusión. No, claro. Y nadie me entendía. Es una película bélica, pero el punto de vista que tiene es que es precisamente lo que mucha gente criticaba, ¿no? Que ¡lo decía la Wikipedia! Que simplemente es también eso, dentro de la guerra. Simplemente es supervivencia, ya, claro, simplemente supervivencia. Es que no luchan ni nada, es que te están escapando. Ya, es que va de eso, de va que de eso. Quieren vivir, de que no quieren morir. Claro. Sí, claro, en su aspecto tiene el mismo, además, a nivel emocional funciona igual. O sea, están atrapados en un sitio y están esperando alguna salida y además las secuencias que tiene de ¡ay, mira un barco! ¡Vamos a subirnos encima! El barco se hunde. Corte, hundiéndose. Vamos a escondernos a tal sitio. Spoiler, les sale mal. Les ametrallan, o sea, tienes todo el rato así. A ver, yo quería sacar Dunkirk porque, claro, cuando hablamos de survival horror, siempre, pues eso, nos llamamos a los aliens, a las pelis de zombies, a estas cosas, ¿no? A los home invasion y esto. Pero realmente también a eso hay mucho survival fuera del género fantástico y de ciencia ficción. Y a mí una película que me flipó y creo que utiliza todos los códigos del survival horror y lo hace en un entorno ya no solo no fantástico, sino con o sea, político, histórico, es 71, que es una película de 2014 que, bueno, pues el protagonista básicamente se queda perdido por ahí, es toda una noche, no es a tiempo real, pero bueno, es durante, sí, todo lo que pasa durante la noche, en mitad del conflicto de Lira. Y él es un soldado británico, pues bueno, que hay una bomba y se pierde por ahí y se pasa toda la película intentando llegar al, pues bueno, intentando sobrevivir básicamente, ¿no? Creo que era en Belfast donde pasaba todo. Y bueno, y al final es esto, es un thriller de supervivencia con todo el contexto histórico y aprovecha esta huida para contarte o hacerte un poco, hacer al espectador testigo de todos los, vamos, del conflicto, ¿no? De todas las, un montón de eventos sueltos, ¿no? Que es todo como muy cruel y muy violento, donde nadie, ninguna de las dos partes se libra y además eso tiene el equilibrio entre la tensión y entre trascender, porque realmente te está contando cosas y lo hace muy bien y estás al borde de la butaca. Yo, bueno, estaba la vi en Sitges y creo que eso, que sufres por el protagonista desde el minuto uno y además es una película que pasa eso de noche y la dirección está súper bien, es una peli muy vibrante. Esta película, o sea, podría, bueno, es lo que hablamos un poco cuando hablamos de Collateral, ¿no? Que estas son películas que las ves y dices, esta película antes de 2010 no se podría haber rodado porque no se vería nada. Gracias Sony Red por existir. Me gusta cuando de repente me encuentro este tipo de películas que se salen un poco de lo que puedes esperar de cierto género y aprovechan esos códigos para hablarte de otras cosas. Y esta, no sé, me parece, la tienes que ver, Ramón. Estaba pensando, ya voy a meterme en el jardín. A ver. Jurásico también podría. Claro, incluirse. Bueno, es que ya aquí ya podemos entrar. Sí, claro, Parque Jurásico podríamos meterla perfectamente, pero ya eso es como. Abriendo el melón, ¿no? Como en el fondo. Es lo que cuando he puesto las tres categorías y a esta categoría la había llamado huida eterna, que Ramón no acababa de entender qué quería decir yo con esto, yo tan críptica en el guión, pero es eso, es al final cuando tienes a unos personajes que se pasan toda la película huyendo de una amenaza, intentando sobrevivir a ella, pues tienes un survival y en el fondo Parque Jurásico pues encaja en esto, aunque luego tenga otros elementos. Pero claro, ya a lo mejor es soft survival. Soft survival horror. Sí, ¿no? No, había otros títulos que tenía por ahí pendientes, ¿no? De así híbridos, como The Quiet Earth, la película esta, que es neozelandesa, no sé qué les pasa a esta gente, que está ambientada en un futuro, una especie de mundo alternativo en el que ha habido un experimento extraño que ha desaparecido casi todo el mundo, y tienes un personaje que tiene que jugar con la ambigüedad de encontrarse con otras personas que no sabe cuáles son sus intenciones, y al mismo tiempo como que las reglas, las normas de este mundo están un poco desmoronándose, y tiene que hacer frente a una amenaza todavía mayor que la desaparición de todo de toda la humanidad, que fíjate tú lo que es. Entonces, como tiene ahí elementos muy mezclados de muchas cosas. O la de Sí, está for Zachariah, la película esta de Craig Sobel, que era un poco... Esa era más puro más pura supervivencia contra pues un ambiente que es peligroso, al mismo tiempo que pues los conflictos entre el triángulo amoroso que aparecía en la película. Creo que la comenté aquí hace tiempo, no recuerdo ya cuántos años. Y obviamente toda la saga Mad Max tiene elementos de supervivencia, lo que pasa que claro, cada vez mezclándolo con otra cosa diferente, ¿no? De más acción, de western, de cosa loca, como la última. Y la última es road movie posapocalíptica, survival, lo que quieras, ¿sabes? Es como lo máximo. Me parece correcto a tu definición. No tenemos, y aquí tenemos las puertas abiertas. Aquí no rechazamos películas. Hombre, si me dices... Las malas, como Swiss Army Man. Ya estamos. ¿Pero por qué la odias? ¿Porque se tiran pedos? Bueno, pues no sé, nos ha quedado así pequeñito pero matón. Yo creo que para un futuro podríamos hablar en plan solo del posapocalipsis. Del posapocalipsis hay también 500 trillones. Infinito. Sí, sí. Que además es que evidentemente se mezcla también con el tema de la supervivencia y todos estos holocaustos nucleares y desastres. Y de todo, y claro, ya empezamos aquí con cosas muy chungas. Sí. Que nos digan, hace mucho que no ponemos deberes. Pues mira, en este voy a poner deberes, y es que nos comentéis, pues eso, películas de este género que os gusten, da igual de qué tipo de survival nos habléis, pero bueno, que siempre está guay conocer películas nuevas. Yo sobre todo, es algo que, bueno, y ha sido obvio por las películas que he hablado durante el programa, que salvo la de Walkabout, son todas muy recientes, porque realmente es un género que no me ha dado por explorar en películas que... pues que no sé, y que se hiciesen antes de que yo naciera, básicamente. Ya no que yo naciera, sino que tuviese un poco de conciencia, en plan, yo qué sé, desde la adolescencia, ¿no? Y casi todas las que he visto, vamos, prácticamente todas las que he visto son muy recientes. Entonces, pues eso, sobre todo yo, por mi parte, si me recomendáis pelis viejunas de este género, me vendrá genial para poder explorarlo un poquito más y así tener títulos concretos y no tener yo que ponerme a buscarlo, que si no, no lo hago. Que soy... Fíjate, me he acordado ahora de una, que era la de La Costa de los Mosquitos, de Peter Weir, que ay. Sí, claro, que es como el hombre este que está convencido de que va a haber aquí un holocausto nuclear y dice que va a construir una nueva civilización y claro, se lleva ahí a la familia a construir su nueva civilización en medio de la nada. Peter Weir hizo la de Master and Commander, que también tiene un puntito. ¿No? Ah, esa no llega a verla. ¡Ay, no! Pues está muy bien, la tienes que ver, Master of Commander. A mí me gusta. Me parece guay. Aquella me gustó cuando la vi. Además, es un poco como la que comenté en el capítulo anterior de Hold the Dark, que tenía un puntito así como literario. Pues con Master of Commander también me pasó esto. En fin, bueno, pues nada, ya están puestos los deberes. Oye, si nos sugerís otras temáticas que os apetezca que hagamos, pues así un barrido de pelis de ese género que nos gusten o lo que sea, como hemos hecho en este, pues también bienvenido sea. Y venga, tú recuerda nuestros métodos de contacto. Pues estamos en Facebook buscándonos por Esta Peli Ya La He Visto, estamos en Twitter como @pelivista. Y tenemos un email que es entrada@estaperillalavisto.com, además de que toda nuestra información de contacto, suscripción, los textos de los episodios con toda la información están en la web, que es estaperillalavisto.com, obviamente, y ahí puedes encontrar enlaces a todo y con información de todo lo posible y vamos, el behind the scenes del podcast. Ya está, sí, eso es todo. Pues nada, recordad que eso, que tenemos lo de Letterboxd, que a ver si intentamos poner todas las que hemos mencionado, pero bueno, si hay alguna que nota lo que he dicho antes, que no encontréis donde hemos hablado de ella en el podcast o tal, pues nos escribís a estos métodos de contacto y os lo diremos en la mayor brevedad. A un módico precio, 200 euros por película. En fin, que nada, que nos escuchamos pronto. Yo soy Adriana Izquierdo. Y yo, Ramón Rey. Adiós. Hasta la próxima.